Hemos venido a solidarizar con quienes trabajan en la Corte de Apelaciones a raíz de los hechos sucedidos anoche que generaron graves desórdenes públicos y la afectación también de las oficinas aquí en la Corte de Apelaciones, en la Gobernación, en centros comerciales y también en la Catedral. Naturalmente eso nos preocupa a todos y solidarizamos con la Corte de Apelaciones y vamos a tratar de seguir trabajando para que podamos tener un Estado de Derecho, el orden y la seguridad que toda la gente espera, ¿no es cierto?, en este ambiente que hoy día existe, que lamentablemente es de crispación, pero que siempre es posible, ¿no es cierto?, poder plantear las demandas a través del diálogo y de las manifestaciones pacíficas. Desgraciadamente hay algún grupo de personas que no lo cree de esa manera y aprovecha esta situación derivada del problema que afecta a nuestros pescadores artesanales para ejercer acciones de violencia en el centro de la ciudad. Bueno, hay ventanales rotos, una cantidad significativa, y con piedras muy grandes que son verdaderos proyectiles que incluso si impactan a una persona pueden ser mortales, digamos, pues son verdaderos proyectiles y eso es lo que hemos visto también en la Gobernación Provincial. Impresiona el tipo de proyectiles que están usando, son piedras muy grandes para destruir los ventanales.